sin importar cuál sea la prueba o la carga que hoy tienes en tu vida. Dios puede darte paz y tranquilidad, aún en medio de la tormenta. Solo cuéntale a Dios lo que te pasa. Tal vez dirás que Dios ya lo sabe, y sí, es verdad, lo sabe. Pero es necesaria una pequeña muestra de fe de tu parte, para que las puertas de los cielos se abran, y entonces Dios te dé la paz que hoy tanto anhelas.